Otro sábado despierta. La ciudad se despereza. Las calles están vacías. Con menos ruido se escucha mejor. Ya comienza Sobre la Hora. Sobre la Hora. Mauro Federico y Carlos del Frade te invitan a pensar sobre las cosas que te pasan y las que te pueden pasar. Porque en la Argentina no está todo dicho. Sobre la Hora. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Apretando los dientes, a de nuevo a buscarle. Otra vez se fue larga y amaga a perderse por el banderín. Con el resto de fuerza. Pita y quiere. Estoy hecho mierda, no puedo más. No sé si voy a poder hacer. No sé si llego al final del programa. Esta muela me tiene. Yo creo que tiene que haber ya a esta altura de la Suárez una especie de método que te arranquen todos los dientes y muelas de un momento determinado para que no tengan este tipo de problemas los seres humanos. Yo no sé cuándo te habrá tocado a vos, pero yo, promediando la década de mis 20, sí, empecé a darme cuenta que existían los dientes. O sea, antes me lo lavaba, sí, con la frecuencia que uno recordaba. Sí, sí. Qué sé yo, de pronto cuando ibas a salir con una mina, te pasabas un cepillón. Exactamente. A los 23, 24 empecé a sentir que ya había algo que iba a joder ahí a futuro. Y desde ese momento... Hasta el presente. Tengo, mire, está peor que la avenida Leandro en Alem. Esto. Tiene más pozos que la Alem. Estoy hecho, pelo. Ahí está, mire qué bien. Eso debía haber hecho desde temprano. Enseñanza, yo sé que del otro lado hay mucho padre y mucho abuelo. Digo, rompanle los quinotos a los chicos para que hagan eso, que están mostrándonos con su sonido brillante, nuestro operador, que se laven los dientes porque, y que se los laven bien, como hay que lavárselo, porque, Dios, si llegan a los 40 con esta dentadura... No, va a haber problemas, no es recomendable. Ay. Bueno, se le nota que se le está... Estoy así, no, le está produciendo una inflación. Ahí está. Bueno, felicitaciones al taladro, dicho sea de paso. Bueno, usted contento. Tengo contento. Una prueba contundente de cómo los multimedios nos copian a nosotros sobre la hora. A ver. Caloi. Sí, Clarín, contratapa. Caloi. Sí. Peronista reconocido, si por lo sabe. Por supuesto. Contratapa del día martes. Un Clemente celebrando el triunfo de Banfield. Ajá. Con el taladro en la nariz. El pañuelo de Fungi. ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¿Se hizo hincha de Banfield ahora? Le pregunta otro Clemente. Y lo que pasa que esto ilusiona. ¿Porque es un cluchico? Claro, es que se cumplió el deseo de Evita de 1951. Y termina diciéndole, capaz que se empiezan a cumplir todos los otros deseos de Evita. Impresionante. Esto de Evita, ¿dónde se dijo? Por supuesto, sobre acá la hora. Acá sobre la hora, la semana pasada, ¿se acuerda? Sí, sí, bueno, como buen peronista, Carlito lo basó, alias Caloi, debe escuchar este programa, me imagino. Mire usted. Mira vos cómo hacemos punta, ¿eh? Un adelanto, periodismo de anticipación. Y vos contentísimo porque los leprosos se quedan. Qué amargos que son. Discúlpenme, que yo sé que esta digresión a esta hora del sí. No tienen demasiado sentido, pero qué amargos que son los leprosos. Qué parecido a Independiente que es Newell's. Perder el campeonato como lo perdieron. Yo no dije nada esta semana en Rosario por respeto, pero... Ellos mismos lo decían, con un silencio sepulcral. Y usted ponía cara de qué va a ser. ¿Qué va a ser? Son increíbles. Y ustedes terminaron terceros, ¿no? Tercero terminó. No, décimo terminaron. ¿Cómo? ¿Qué va a hacer? Una tabla devaluada. Pero llegamos a los 31 puntos. Muy bien. Hoy tenemos de todo. El programa. Hablando de hoy sí. Es una fecha clave. 38 años de la palomita de Poi. Tiene razón, claro. Tiene razón, 19 de diciembre del 71. Claro. Tiene razón. ¿Se acuerda un clásico de Fontana Rosa, en cuento. Un hermoso cuento del negro Fontana Rosa, con ese viejo al que levantan. El viejo Casale. El viejo Casale. Que, wow, esa historia es fabulosa. Fantástica. Pero para los que no la conocen, en un rato vamos a contar. Vamos a contársela. Está muy bien relatada en su momento por Quique Pessoa, que la grabó. Perfecto. Hay muchos discos que pueden bajar en la web sobre el 19 de diciembre del 71. Una fecha histórica para Rosario Central. Es una fecha histórica. Pero de todo tenemos hoy, como les decía en el programa, cuando pasan 7 minutos de las 8 de la mañana. A ver, cuando digo de todo, vamos a hablar también de fútbol, porque en un rato, sin duda, el pincha Copero se juega una parada bravísima en Abu Dhabi ante el Barcelona, así que por supuesto en el segmento futbolero de este programa le vamos a estar dedicando un párrafo a esta pelea Verón, a este enfrentamiento Verón-Messi, que cuando uno lo ve así planteado dice, pero, ¿qué lo tiró? Pues mira, si me lo dejaron a Messi, a mí me lo como crudo, en un mano a mano. Pero le gano al Tute, a lo que le venga. Pero claro, lógicamente, detrás de Messi hay un equipo. Como extraño a Pachamé en estos momentos. Para que lo pinche con una aguja ahí. A punto de saltar en un córner, ¿no? Te imagines Messi tratándole de hacerle una finta a Pachamé. Sí, sí, Valnegro Aguirre Sola. Alguno de esos que los podaban, los cortaban en siete. Antes de aspirar Messi para tratar de hacer un pique. Bueno, un tema que no nos causa tanta gracia, que le vamos a estar dando un espacio importante en el programa de hoy, de la mano de alguien que estuvo ahí y que nos puede contar, yo les diría que la minuta de lo que se discutió, es la cuestión de la cumbre de Copenhague. Una cumbre que a todas luces pareciera haberse conducido hacia el fracaso y en donde se está discutiendo ni más ni menos que el futuro de la humanidad. A ver, acá podemos discutir lo que queramos, si el INDEC funciona bien, funciona mal, si tenemos más o menos inseguridad, lo que usted quiera discutamos. Pero ahí me parece que se discutían instancias decisivas para la sobrevida de la humanidad, y a todas luces de afuera a uno le parece que una vez más ganaron los que más tienen, que se están cargando el planeta. Nada más y nada menos. Para el 2030, si sigue este altísimo consumo de cuestiones perecederas, que tienen límites, que se acaban, que se terminan, para el 2030 necesitamos dos planetas y medio, y por supuesto hay uno solo, dos planetas y medio para dar respuesta a este nivel de consumo. ¿Te acordás que este era un dato que dio Leonardo Boff, ese fenomenal teólogo brasileño, y que es uno de los más reconocidos hoy difusores de la cuestión ambiental? Para el 2030... No estamos tan lejos. No. Estamos acá nomás. Estamos a 21 años. A dos décadas. Es justamente el planeta que le dejamos o no le dejamos a nuestros pibes. Es terrible. Y lo que está pasando en Copenhague y lo que acaba de pasar en Copenhague da toda la impresión que tiene un olor a fracaso, a derrota, para nadie en particular. Creo que para todos. Creo que para el planeta. ¿Cómo le va, Virginia Lajan? ¿Qué dice? Buenos días. ¿Cómo anda? Acá estamos. Mire qué cara de fresca, belleza flamígera recién levantada después de una madrugada agitada. Qué elegancia, Francia, que tiene este, ¿eh? Pero ahí está. Mire. Ahí está la compañera Virginia con nosotros, que se suma al equipo. En el repaso de los temas de la semana, por supuesto que va a estar presente el análisis de todo lo que ocurrió el pasado 17, el miércoles. En esta enorme movilización, en esta marcha que se construyó en torno a la consigna un bicentenario sin hambre, estamos a las puertas de un 2010 en donde seguramente nos van a proponer desde muchos ámbitos celebrar los 200 años de la Revolución de Mayo, y desde este conjunto de organizaciones sociales, políticas y sindicales se está planteando, que integramos, digo, se está planteando poner un eje de discusión en torno a esta consigna y llenarla de contenido por un bicentenario sin hambre. Ahora, lo que es el kirchnerismo, porque en dos días el kirchnerismo te planteó las dos caras que tiene. Anunció Amado Boudou, su ministro de Economía, el fondo del bicentenario para el desendeudamiento y la estabilidad. Título increíble que en realidad decía: vamos a cumplir con los acreedores externos los 6.569 millones de dólares que le tenemos que pagar por deudas externas. Fíjense ustedes qué contradictorio con lo que realmente se celebra el año que viene. Porque lo que festejamos el año que viene es justamente el intento de ser libres, independientes. y se empieza celebrando desde el gobierno diciendo le vamos a pagar la deuda externa a los acreedores. Es el contrafestejo. 12 horas después, la presidenta de la Nación, mostrando la otra cara del kirchnerismo, la que eligen los que todavía creen en el kirchnerismo, presenta un excelente video de no más de 40 segundos, en donde aparece un maestro de escuela frente a los chicos, diciéndole, acá les traigo algo que leí y me gustaría compartir con ustedes. Y le lee un fragmento del plan de operaciones de Mariano Moreno. ¡Ah, qué brillante! Entonces vos decís, esto es maravilloso. Y después la presidenta sale diciendo, ¿quién puede estar en desacuerdo con lo de Mariano Moreno? ¡Vos! ¡Vos! Porque a la hora de plantear el Bicentenario, lo primero que plantea es pagarle a los acreedores externos, vos estás en desacuerdo con Mariano Moreno. Sí, sí, sí, claro. Estas dos caras son inadmisibles, porque ni siquiera son caras del mismo dado, porque en todo caso la cara de Mariano Moreno no juega en la general a que ellos nos hacen jugar. Y esto es lo que da bronca. Nada, dan bronca muchas cosas. Fue una semana pesadita en cuanto a definiciones que puedan dar mucha bronca. Una, 6.000 millones, una este fondo. Fondo para el desendeudamiento, sí, sí, además, sí, Virginia, hasta sí, la palabra sí, es fea. Sí, sí, pero fondo del Bicentenario. Del Bicentenario, del Bicentenario, porque además es del Bicentenario. Recordando que aquel fue el primer intento hacia la independencia, ¿no? Lo asociaba a otros hacia, como hacia constituirse. Y pero en esta semana hubo además declaraciones flagrantes como la de meter en caja a los piqueteros. ¿Qué es esto de meter en caja a alguien? ¿Qué debe ser para envolverlos para regalo? ¿Alguien? No, pero es que alguien que en esta semana patrocinó la inconstitucionalidad, porque no se negó a cumplir con una, interfirió en el cumplimiento de una resolución judicial. O sea que ese meter en caja, ¿cuál es el parámetro de la caja de alguien que la legalidad la desconoce? Sí. En una Argentina en la que conocemos muy bien lo que es funcionar por afuera de la ilegalidad. ¿Cuáles son los costos? De claro. La legalidad, ¿no? Fue muy emocionante. Yo participé fue el miércoles, el día de la marcha. ¿De qué miércoles o jueves fue esto? Esperá, cuando las 17, caravanas. El claro, 17, jueves. Cuando las caravanas que entraban a la ciudad de Buenos Aires, provenientes de diferentes lugares del conurbano, pero la gruesa que venía con la gente de Culebrón Timbal y con esas enormes esculturas vivientes en donde se veía un cabildo, pasaban por la 9 de julio, en donde estaban acampando las organizaciones sociales desde hacía ya 24 horas, y los invitaban a sumarse. ¿Y de qué manera, luego de haber votado el levantamiento del acampe que habían dispuesto justamente ellos, se sumaban muchas de estas organizaciones? Ah, mira qué bueno. La verdad que fue muy emocionante, porque, a ver, se notó, primero, que el acampe no era una medida de fuerza que tenía como objetivo simplemente hacer un acampe. Viste que muchas veces las medidas de fuerza se consumen en sí mismas. El objetivo era acampar. No. El objetivo era reclamar para que finalmente los fondos sociales del plan este tan anunciado Argentina Trabaja no vayan a parar a las manos de los punteros, que siempre terminan utilizándolos discrecionalmente a la hora de repartirlos. Bueno, y en segundo lugar, ¿de qué forma? A mí me hizo acordar mucho aquel 2001 tan convulsionado, en donde muchos sectores, en torno a una consigna tan fuerte como era en aquel momento la pelea por el seguro de empleo y formación, y aquella consulta popular en donde más de 3 millones de personas dijimos, sí, queremos esto, y mandatamos para que el gobierno impulsara esa decisión, me hizo acordar aquellas épocas, porque había mucho color, no había violencia, no había esa cosa que nos pretenden inculcar de que toda manifestación en la calle implica violencia. Y creo que fue un momento muy, muy, muy fuerte que marca cuál va a ser el tono de la movilización popular que se viene en el 2010. Ya no va a ser más una movilización popular cuyo objetivo es simplemente mostrar fuerzas, marcar a ver quién lleva más gente. Me parece que nuestras consignas se van a empezar a llenar de contenido y de colorido de la mano de gente como la que el otro día participó de esta marcha. Y hablando de eso, hoy se cumplen 8 años del 19 de diciembre de 2001, 8 años de aquello que Fernando de la Rúa marcaba como lo que él llamaba la convocatoria a un estado de sitio, y allí, una vez más, los lugares públicos principales de las principales ciudades de la Argentina se nutrieron de pueblo para decir que el estado de sitio no tenía nada que ver con la democracia, que no tenía nada que ver ya ese gobierno con la expectativa que había despertado antes en las elecciones, que el regreso de Domingo Cavallo de la mano de aquellos que decían que iban a hacer lo distinto a Menem era una mentira que ya no se bancaba más el pueblo, y además algunas figuras emblemáticas, porque todo aquello generó 38 asesinatos en Argentina, 38 asesinatos, 9 en la provincia de Santa Fe, y una de ellas, la vida luminosa de Claudio Pocho Leprati, terminó convirtiéndose prácticamente en un himno de la cultura popular a través de una canción de León Gieco. Uh-huh. Así que hoy vamos a compartir algo de Claudio Pocho Leprati, porque hoy se cumplen 8 años de lo que generaba el 19 de diciembre de 2001, pero también aquello, porque la memoria es también un síntoma de esperanza. Los que no olvidan, los que sigan reclamando, es también un síntoma de esperanza de eso que tiene que ver con la Navidad de esta semana. Además, ¿sabes qué? Me parece muy bien festejar la vida de Pocho Leprati el 19. Uh-huh. Obviamente uno no va a llorar su muerte como la de los otros 38, pero creo que nuestra casi obligación es recuperar la vida. Exactamente. No dejar encasillados en la simbología de la muerte. Exactamente. Se me ocurre preguntar a nuestro, te lo pregunto a vos en un rato, pero ¿qué estabas haciendo el 19 y el 20 de diciembre? ¿Dónde estabas? ¿Te movilizaste? ¿Estuviste en la plaza? ¿Qué percibiste? ¿Qué sentías que pasaba en Argentina hace exactamente 8 años cuando un pueblo movilizado lograba ni más ni menos que torcer el rumbo institucional de la Argentina y provocar algo que realmente, más allá de todo lo que tuvimos que lamentar, porque realmente las muertes fueron las cosas que lamentamos y que continuamos lamentando y seguimos llorando a esos muertos, me parece que marcó un hito en la historia argentina. Y eso viene bárbaro. ¿Y qué hicimos con aquello de 2001? Cuando Víctor de Genaro siempre dice las hijas y los hijos del 2001. Uh-huh. Hoy, 8 años después, ¿qué significó aquel diciembre de 2001? 4535-5900 si estás en Buenos Aires. Y desde cualquier lugar de la Argentina, 011-4535-5999. Sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. No está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Al contar legalia. Tarde en llegar y al final hay recompensa. Mamá sabe bien, pequeña princesa, cuando regresé todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Se bucea silencio. Y al final hay recompensa. En la zona de promesa, la zona de promesas, en la zona. Hermosísimo tema de Gustavo Cerati, que lo grabó Soda Stereo, y ahora en Cantora lo hicieron juntos, Cerati y la cantora Mercedes Sosa, Zona de Promesas. Estos son los que le ponen el hombro a Sobre la Hora. La Pastera, Museo del Che, San Martín de los Andes, Neuquén, Patagonia, Argentina. Un viaje puede cambiar tu vida. Para que se vaya la intervención, para que se vaya la patota de Moreno. Los trabajadores del INDEC por 1,000,000 de firmas. Para solidarizarte y adherir con tu firma, ingresa en www.ateindec.org.ar. Que nadie discuta por vos. Participá para terminar con el trabajo en negro por paritarias libres, salarios dignos y libertad sindical. Vos sos protagonista. En ATE decide la asamblea. Afiliate para transformar y cambiar el Estado al servicio del pueblo. Apretando los dientes, de nuevo a buscarle. 24 minutos pasan de las 8 de la mañana. Bueno, y arrancamos, porque si no estamos hablando de Zona de Promesas, prometemos, después nos queda corto el programa y no llegamos a cumplir con todo lo que prometemos en términos de contenidos. Así que empecemos a pagar las deudas. Lo primero que dijimos... Vio, al final está de acuerdo con Criti. Fondo para el desendeudamiento. ¿Para cómo es tan feo decir desendeudamiento? Suena Te traba la N con la D ahí. A mí con este dolor de muela hoy, por ejemplo, claro. Con el flemón no me ya se me traba ahí. Claro. Menos mal que se me traba ahí, ¿eh? Porque si no, ¿sabés qué feo? Decirlo también como lo dijo ella, que lo parió. Bueno... A ver, contábamos y mencionábamos la importancia, la trascendencia y la alegría que nos dio ver esa enorme movilización popular que este jueves 17 se produjo en la ciudad de Buenos Aires, pero que se reprodujo en muchos otros lugares del país. Tuvo como de costumbre a Buenos Aires como epicentro de la repercusión principal, esas caravanas, esas columnas que ingresaban desde el oeste del conurbano, esta mancomunión que se registró, que se dio, por ejemplo, con las organizaciones sociales que acampaban frente al Ministerio de Salud y de Desarrollo Social, allí en la Avenida 9 de Julio y Belgrano. Uno de los protagonistas de esta historia es, sin dudas, Hugo Cachorro Godoy, que es el secretario general de la CTA y de la Asociación de Trabajadores del Estado de la Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo va, Cachorro? Buen día. Cachorro, ¿qué tal? Buen día. ¿Hola? Hola, sí. ¿Qué tal, Cachorro? ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien, muy bien. Bueno, a ver, ¿cómo vivieron esta jornada del 17? Bueno, con una extraordinaria alegría. Ajá. La marcha tuvo una característica que, como vos bien decías, fue muy masiva, fue riquísima en colores, no solamente por la riqueza de los colores, de la creatividad de las caravanas, que lamentablemente en el ingreso a la ciudad no se pudieron ver todas cuando se completó la marcha, porque tuvo dificultad, eran 14 carrozas y solamente pudieron ingresar 4 hacia Plaza Congreso. Uh-huh. El resto había recorrido toda la ciudad. El color, la creatividad de esos símbolos de nuestra historia, de Eva Perón, del Eternauta, de la serie de reclamos que tenemos hoy, el reclamo por la recuperación de nuestros recursos estratégicos, el reclamo por la defensa de los derechos de la niñez, la prioridad que tienen que tener los niños, el rechazo a la edad a la reducción de edad de imputabilidad que se promueve desde el gobierno nacional y desde el gobierno, desde varios gobiernos provinciales. Uh-huh. La participación popular, el cabildo latinoamericano. Bueno, entonces ese color estuvo acompañado de siesta. Fue una marcha muy festiva, muy alegre, de mucha integración entre los distintos sectores que participábamos de esa marcha, y me parece que eso fue lo distintivo. Hubo propuesta, hubo alegría por encontrarnos en la calle, hubo mucho esfuerzo de distintos sectores de la militancia, de organizaciones religiosas, sindicales, sociales. El encuentro entre la caravana que llegaba y los compañeros del MTL, de Barrio de Pie, de distintas organizaciones sociales que estaban en el acampe desde hacía 3 días y que se encontraban y podíamos marchar juntos, mostraba este carácter que para nosotros es fundamental, que se destaque de esta propuesta, de este camino hacia una constituyente social. Es el encuentro y el marchar juntos de multiplicidad de organizaciones que estamos dispuestos a cambiar esta historia en nuestro país, de proponernos la perspectiva de cambio y de saber que juntos lo vamos a lograr. ¿Sabes qué decíamos en el comienzo del programa? Yo tuve la oportunidad de participar y de presenciar buena parte de ese encuentro que se dio ahí frente al Ministerio de Salud en Avenida 9 de Julio y Belgrano, y a mí me trajo reminiscencias a aquellas marchas históricas de 2001 y de 2002, cuando había una mancomunión muy consolidada entre los sectores más postergados y aquellos sectores de clase media que veían afectados buena parte de sus intereses por la crisis que imperaba en aquel entonces, sumado a una importante conciencia que se generaba desde las organizaciones que peleábamos en aquel momento por el seguro de empleo y formación. No sé si lo viste de la misma manera, pero a mí me trajo una reminiscencia aquello. Vos sabés que sí, yo tuve la suerte y el privilegio del día anterior estar participando de una marcha similar que realizaron los compañeros en la provincia de Misiones. Uh-huh. Y se daba la misma característica, ¿no? O sea, la multiplicidad de sectores, desde los trabajadores tareferos, los distintos movimientos vecinales que se oponen así a la instalación de una represa que haga desaparecer los pueblos, las mujeres de los policías que se organizan porque les prohíben que se organicen sindicalmente a sus esposos, distintos sectores de la ciudad de Posadas y de distintas ciudades, porque fue una marcha de toda la provincia, trabajadores de distintos sectores, y eso se vio reflejado también el día 17 aquí en la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Yo creo que estamos en este camino donde el encuentro y la unidad y la propuesta de hacia dónde vamos es lo que nos da a todos. Los compañeros decían, la marcha fue de mucha alegría, de mucho canto, y era un día particularmente pesado porque hacía mucho calor, hacía un sol abrasador, y sin embargo eso en nada empañaba esa satisfacción y esa voluntad de movilizarse. Y yo creo que estamos en ese tiempo. Es un fin de año donde sabemos que lo estamos cerrando, pero al mismo tiempo estamos abriendo la esperanza de saber que no hay un único camino que nos conduzca a la resignación o a la impotencia, sino que hay caminos que estamos abriendo desde las propias fuerzas populares para cambiar esta historia de resignación y de impotencia. Eso es la mayor potencia que tuvo la marcha, y se vio en el palco, se vio entre los oradores, hubo muchas organizaciones, pueblos originarios, Madre de Plaza de Mayo, que reafirmaron que lo principal no es el pago de la deuda externa, sino el pago de la deuda interna. Parece mentira, todavía estamos planteando con fuerza esta decisión, pero no es menor en un tiempo en que nos quieren hacer entrar de nuevo en el negocio de la deuda, cuando la única posibilidad de obtener recursos para plantearnos un desarrollo autónomo como nación es recuperar los recursos estratégicos, y eso los trabajadores de distintos sectores. Mientras estábamos en el palco desarrollándose el acto, recibíamos la noticia que los trabajadores de veladero de la Barrigol en San Juan estaban de paro reclamando la reincorporación del secretario general de su sindicato, que estaba despedido, de José Leiva, a 4.000 metros de altura. Uh-huh. O sea, había muchas razones para estar felices, porque nos encontrábamos y porque estábamos abriendo un camino y una propuesta al conjunto de la sociedad argentina. Uh-huh. Cachorro, para que... ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Bien. Para que por ahí los oyentes entiendan un poco mejor, se podría decir que la marcha se inscribe en una especie, en una suerte de estado de estado de asamblea permanente para la discusión y el debate, y si ese camino es el que sigue, ¿cómo sigue esta organización? Bueno, sí, yo creo que ustedes han hablado bastante aquí y han contado muy detalladamente lo que fue el encuentro de Neuquén, eso, entre 4.000, 5.000 dirigentes que estuvimos discutiendo y tomando esta decisión de esta marcha en todo el país, y que así fue una marcha en todo el país, en todas las provincias se marchó, hubo actos, y aquí, como te decía, se cerró un ciclo y se abre otro. La constituyente social me da la impresión que aquí, así como el año pasado, el 12 de diciembre, marchamos diciendo el hambre es un crimen, hoy marchamos diciendo cuáles son las propuestas y las medidas que hay que tomar colectivamente para resolverlo. Y ahora hay que organizarse en las asambleas. Creo que el año próximo se abre la tarea prioritaria de fortalecer la unidad de las distintas organizaciones y poder traducir en asambleas multitudinarias, lograr que intervengan miles y miles de personas en este proyecto. Hay una estrategia en marcha, hay una estrategia que es de esperanza, hay una estrategia que es de participación y de unidad de los distintos sectores populares, y entonces hay que organizar las asambleas en cada uno de los distritos de nuestro país, porque el futuro está en nuestras manos. Uh-huh. Acá en la Argentina hoy, este mes de diciembre, fueron claras los tres opciones que se han propuesto al pueblo argentino. Por un lado, reafirmar más de lo mismo y eso se expresó fundamentalmente se intentó mostrar el 3 de diciembre desde el gobierno en una marcha en el Congreso para fortalecer el planteo gubernamental, y eso fracasó estrepitosamente y tuvo su traducción dentro del Congreso, ese fracaso. El 10 de diciembre hay una marcha de distintos sectores, de las patronales, de los sectores de la oposición formal, que solamente tienen proponer volver al pasado, y 17 de diciembre, que fue la expresión de la unidad popular y la voluntad de organizarnos. Creo que la constituyente social tiene esas características y esa perspectiva. Fortalecer esta unidad y esta acción, y el año 2010 nos va a encontrar protagonizando este debate entre millones. Un deseo que compartimos. Desde ya te mandamos un abrazo muy grande y un buen augurio para este 2010, que seguramente nos va a encontrar de la manera que acabas de describir. Hugo Godoy, un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, un saludo, felicitaciones por el trabajo y un saludo a toda la audiencia. Chao, mi viejo. Chao, hasta luego. En mi país por año hay 15.000 chicos que vuelan como angelitos con sus alas. Te hablo de todo lo que pasó, viste que todas las cosas se saben con el tiempo. Suelto y aún viviendo, el católico que bendijo ya perdió hace mucho tiempo su lugar en el cielo. Todos los días que te lleves a ver cómo esto fue, te servirán para ser otro día. Sobre la... cobarde toda la verdad. Ángel rubio de la muerte, de que poco te sirvió el lindo Jesús, la bandera y el sol que te vio. Qué dignidad tan grande la de creer siempre en la vida, con solo ver una flor brotando entre las ruinas. Hermosa canción de León Gieco, Mensajes del Alma. ¿Cómo le van a ti, Palmeiro? Hola, muy buenos días, ¿cómo andan? ¿Le bajó la medialuna? Sí, sí, ya está. Está todo perfecto. No, todo no, porque la vi que estaba, estaba haciendo... Este es el mismo diálogo del sábado pasado. ¿Ah, sí? Sí. La historia se repite. Estamos atrasando sobre la hora. En realidad lo que me pasó fue quemarme con el mate. Lo tomé muy rápido. Ah. Y vio cuando le va bajando rápido hacia el agua caliente. Hay que tener cuidado porque cuando uno agarra... Razón, yo vi que te tiraba el mate acá y dije, me está pasando, no me lo está pasando. Sí. Yo le explico. Cuando uno chupa muy fuerte, suele pasar eso. Que se quema. Igual que se te va se te puede ir un palito de la hierba y te entra por la faringe y cagaste, negra. Porque no, te puede te, podés hacer poesía. Es que haces sifoncito, te sale por la nariz. Sí, sí. No le ha pasado nunca. No, la verdad que no. Me gustaba el sifoncito. Bueno, desbarrancamos, como clarísimo, de costumbre. Vamos a los mensajes. Llamó Beatriz de Recoleta. Muy bien que hayan mencionado al foro de Copenhague, aunque la asamblea oficialista sea una reunión de ignorantes, perversos e hipócritas. La única solución es evitar el despilfarro y el consumo ficticio. ¿Hasta cuándo vamos a tirar las excretas haciendo cloacas en vez de procesarlas en los lugares que se producen? ¿Qué tal un licuadito de excretas? En un ratito, que si todo sale bien, vamos a estar hablando en extenso del tema de la cumbre de Copenhague con alguien que estuvo allí, que acaba de llegar y que nos va a dar algunos detalles de lo que podríamos denominar las discusiones por debajo de lo público. Así es. Clara de San Telmo. Desde mi casa se siente el olor a pelo de gorila. No son más gorila porque no tienen tiempo. ¡Oh! Mirá vos. Y ustedes querían agregar una hora más al programa. ¿Qué dijimos? Somos medio gorilas, yo por lo menos. Ustedes más peronistoides. Pero. No, yo supongo que era referencia a lo mejor a lo de Caloi. A lo de Cristina. Porque citamos a Caloi. Sí, que es más peronista que Perón. Viene Caloi, Perón. Con lo de Vita y Banfield. Sí. Yo esa parte me la perdí. ¿Se la perdió? Citamos lo del fondo del desendeudamiento. Sí. Eso debe haber sido. Ah, pero claro. Usted sabe que yo estoy en una teoría. Usted le pega a Cristina, es gorila. Sí, una cosa de locos esa. Pero vamos a suponer, porque a mí me gusta la discusión. ¿Cómo se llama la señora? Se llama Clara. Clara, de San Telmo. Con todo si usted respeto. Me acepta con todo respeto esta idea, yo tengo la sensación que la Argentina kirchnerista es la mejor síntesis y la encarnación de lo que Lepera escribió en Cuesta Abajo. Porque Cuesta Abajo tiene una poesía, dos versos fundamentales. La vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Porque el kirchnerismo ha juntado mucha masa crítica de clase media de aquellos que tienen la vergüenza de haber sido gorilas, de nunca haber aceptado el peronismo, de haber sido siempre de hogares que venían del comunismo, de la izquierda. Entonces tienen la vergüenza de haber sido gorilas, dándose cuenta tardíamente que el peronismo fue lo más importante social y políticamente que tuvo la Argentina. Ajá. La vergüenza de haber sido gorilas. Y después junta también el dolor de ya no ser los revolucionarios de los 70. Porque todos aquellos que sacan chapa de haber estado jugándose la vida, y nadie desmerece eso, durante los años 70, hoy han retrocedido 50 casilleros de aquellos por los cuales pelearon y sangraron, y tienen muchos compañeros que hoy no están. Entonces esa es la síntesis, Cuesta Abajo. La vergüenza de haber sido gorilas y el dolor de ya no ser revolucionarios. Eso es, por ejemplo, Carta Abierta. Interesante. Buenas noches. Bueno, diciendo, haciendo un comentario que viene desde el peronismo, que ha sido mi historia. Y si la, el comentario estaba referido a la posición, a lo mejor, que, se, que manifestamos respecto de Cristina y de su gobierno, creo que los fundamentos de la disidencia o la distancia con el gobierno pasarían por cuánta pobreza sigue existiendo en la Argentina después de una un periodo y medio de gobierno, de un superávit fiscal como pocas veces obtenía, y bueno, todas estas situaciones que uno ve deberían en un gobierno peronista con el que yo coincidiera haberse empezado a subsanar, y estamos muy lejos de haber. Somos, como diría Lelutier, somos gorilas pero con explicaciones. Oye, seguimos con los mensajes. No, yo no soy gorila. Claro. El gato con explicaciones, ¿se acuerdan? Sí. El gato con explicaciones. Gato con explicaciones. Pero está muy bueno, pero igual sí. Está muy bueno. Bueno, muchas gracias, Clara, por esto, en definitiva. Tómelo bien, porque en definitiva creo que... Perdimos como 10 minutos en responder. Clara, muy bien. Gracias. Bueno, seguimos. Mirta de Tribunales. En 200 años nadie se dedicó a traicionar a nuestro país como lo hace este gobierno. Bueno. Nadie que se considere argentino puede hacer una traición semejante. Este gorila. ¿Qué más? Héctor de Don Bosco. Nuestro país es tan avanzado que la Iglesia Católica considera pecado que los ginecólogos utilicen guantes de goma. ¡Qué vergüenza! ¿Qué desopilar? No me diga. Lo de Héctor de Don Bosco, que ese sí... Ese sí tiene unos pelos del tamaño, no sabe, yo tengo la suerte o la desgracia, no sé, de conocerlo, hincha de Independiente y gorila, pero bueno, Héctor de Don Bosco, un oyente fiel de este programa y otros tantos, a donde me ha encontrado en el dial, siempre se clava ahí Héctor de Don Bosco, pobre, pobre. En Don Bosco va a haber un acto del Movimiento Nacional Chicos del Pueblo. Ajá. El próximo miércoles 23 de diciembre. ¡Qué lindo! Va a estar toda la Fundación Pelota de Trapo, va a estar Luis Espósito, toda la gente de Don Bosco, el 23 de diciembre nos han invitado a estar. Vamos a intentar estar, es muy difícil en medio de la semana, pero realmente es maravilloso todo lo que vienen haciendo allí en Don Bosco, la Fundación Pelota de Trapo, extraordinario. Un hermoso barrio del partido bonaerense de Quilmes. Tenemos dos líneas telefónicas. Así es, son el 4535-5900 o 011-4535-5999. Y hay una dirección de correo electrónico. Así es, que es sobrelahoraradio@gmail.com. De tanto en tanto alguien nos escribe ahí, ¿no? Sí, nos escriben mucho, la verdad. Ajá. Y bueno, justamente nos escribió un oyente la semana pasada sobre las comunidades charrúas, y realmente nos interesó el tema porque nosotros lo que queremos hacer es una memoria, porque están en peligro estos estas comunidades. Uh-huh. Por mega emprendimientos de barrios privados que se construyen sobre sus cementerios, y así lo que hacen es arrasar con el medio ambiente, destruyendo humedales, y además lo que hacen es expulsar a los pobladores actuales. Nos pareció muy interesante, hicimos un informe sobre este tema que lo vamos a escuchar ahora. Vamos. Mi nombre es Marcelo Luna, soy vocero de la Coordinadora de Comunidades del Pueblo de Charrúas, de la provincia de Entre Ríos. El pueblo de Charrúas es un pueblo-nación que hace 13.000 años que estamos en el sur de Brasil, Uruguay y el centro-sur de la Mesopotamia. Y bueno, después de haber sido golpeados en forma salvaje por el genocidio occidental a partir de 1915, que es la primera invasión al sur de la cuenca del Río de la Plata, bueno, nuestro territorio, bueno, precisamente por ser uno de los primeros pueblos que sufrimos el genocidio, nos costó... Bueno, mi nombre es Graciela Zetalic, soy vecina de Ingeniero Masri y estamos en el movimiento en defensa de la paz, de los humedales y de los sitios arqueológicos, los lugares sagrados de pueblos originarios. Y bueno, nuestra lucha es puntualmente lograr que los emprendimientos que hacen estos countries respeten nuestros sitios y respeten los humedales, que son nuestra fuente también de humedad y de agua potable. Entre gritos y susurros, castigos y arrullos, risas y quebrantos. Soy Pedro Moreira, de la pequeña biblioteca indoamericana que está acá en San Miguel. Estamos preocupados también por lo que acontece allá en el Delta, con un megaproyecto de una empresa que es Colony Park, donde prácticamente está por construir una mole de cemento en medio del delta que va a alterar sorprendentemente todo el ecosistema de la zona y va a traer problemas. Y para eso ya en su proyecto, que son 320 hectáreas, 20 hectáreas ya están siendo ocupadas. Para eso tuvieron que expulsar a isleños que vivían de hace muchísimos años en esa zona. Pensando siempre que cuando los ángeles viajan sale el sol. Estamos luchando por un Entre Ríos plural, por un Entre Ríos que sea plurinacional e intercultural, por un tipo de educación donde se nos reconozca el sistema educativo milenario que nosotros teníamos. En ese sentido es que estamos iniciando un proceso de lo que es la educación intercultural bilingüe en la provincia de Entre Ríos por parte de nuestro órgano educativo, que es el Consejo Nacional de Educación Charrúa. Entre milagro y dolor, voy subiendo a la vida como les pasa a las dos. Bueno, y las expectativas que tenemos a futuro es que mucha más gente se comprometa junto con nosotros a defender lo que son, digamos, nuestra cultura y nuestro medio ambiente. Entre memorias y olvidos, pasado, presente, héroes y asesinos. Estamos también defendiendo un terreno que es fiscal, es decir, de todos nosotros, de todo el Estado Nacional, y que esta empresa que está trabajando con estos mega proyectos y planes de construcción de viviendas, en realidad, digamos que lo tomaron sin ningún título de propiedad, ¿no? La tierra nunca se olvida que el árbol es su primer pensamiento. En cuanto a lo jurídico, el año pasado conseguimos, por la lucha nuestra, el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en la Constitución entrerriana, que fue la última reforma, y también el reconocimiento jurídico de la modalidad de educación intercultural bilingüe en el marco de la nueva ley de educación, la 26.206. Y bueno, también está el trabajo conjunto con otras organizaciones indígenas y con otros sectores sociales, porque se trata precisamente de construir la unidad en la diversidad. Le vemos a la nueva ley de educación como positiva porque posibilita que los pueblos indígenas podamos tener nuestros propios medios de comunicación y así tender hacia una descolonización también de la comunicación y a la construcción de una comunicación intercultural que exprese realmente lo que es nuestra realidad, que a pesar de la fragmentación y la heterogeneidad es diversa, existen muchas culturas y muchos pueblos. Lindo el informe. Una maravilla el informe. Lindo. Sobre temas que habitualmente uno no escucha ni en la radio ni ve demasiado en la televisión. El tema de Colony Park me tocó a mí cubrirlo para el diario Crítica y realmente es dramático, porque no se trata solamente de un ataque a lo simbólico y a la memoria, que desde ya es muy importante, como son los cementerios de las comunidades originarias, sino que también están desplazando a familias completas. Claro. Familias completas de gente que laburaba y vivía en el delta, eran tipos que se dedicaban a la pesca, a trabajar el junco, y que los rajan a la mierda. En territorios, ustedes saben que el delta es un territorio en permanente movimiento, es decir, que ya ellos combatían contra la naturaleza, ahora tienen que combatir contra las topadoras que elevan la cota del río para construir las protecciones de los Colony Park, de los countries náuticos que se construyen en la zona. ¿Quién hizo el informe? Bueno, el informe lo estuvimos editando acá con Federico Vila, que es el editor de Splendid, y además, bueno, Noelia Pisano, Sol Frontini, Denis Chacón Lebrón y quien les habla. Muy bien. Muy bien. Felicitación. Muy bien. Y le agradecemos al amigo Carlos Kedglas, de la ciudad de Rosario, que mandó este informe. Ajá. Y quería contarles que por allí les suena la cuestión de charrúa. Uno generalmente lo asocia, por supuesto, a la cancha chica del fútbol, a lo que significa la garra oriental, los uruguayos, porque efectivamente al margen del río Uruguay crecieron los charrúas. De la margen este, de la margen oeste, mejor dicho, del lado de los lo que después termina siendo el territorio argentino, estaban los chanás timbúes, que eran de la gran familia charrúa. De los chanás timbúes quedan descendientes y queda uno solo que sabe su lengua original, que en Entre Ríos acaba de ser declarado prácticamente un patrimonio cultural viviente, porque es uno de los únicos hablantes de chaná timbúes, que es la vieja raíz de los charrúas. Qué lindo, qué lindo. Bueno, no tan lindo esto que vamos a contar ahora, tiene que ver con lo que está ocurriendo con la cuestión de la mafia de los medicamentos. Ustedes saben que, bueno, una muy buena nota de nuestra querida compañera Luciana Geuna y Arielito Sack en el diario Crítica de hoy, en su portada, habla sobre la reconstrucción que la justicia está haciendo de la ruta del dinero de la bancaria, de la obra social que dirigía el detenido Juan José Zanola. Escuchá, ¿está preso en cárcel común, Zanola? Sí, está preso. Bueno, está preso en estas dependencias de las superintendencias VIP. Policiales. ¿Sí? Mire para allá. De estas dependencias policiales, decíamos, que tienen ciertos privilegios en relación a los reos comunes. Pero a lo que voy es que parece que la justicia descubrió en la ruta del dinero que hay cheques que fueron blanqueados por la mafia de los medicamentos, llámese Néstor Lorenzo y estos personajes que también están detenidos en los procedimientos dispuestos por Ollarvide, que terminaron, ¿sabes en dónde? ¿En dónde? En la campaña de Cristina Fernández. O sea, hay cheques endosados por Lorenzo que fueron a parar a la campaña de Cristina. Es decir, le daban guita para pagar medicamentos, Lorenzo endosaba el cheque que estaba dirigido a él y se lo pasaba a Capaccioli. Es el colmo. A ver si nos entendemos. Y figuraba como aporte. A ver, yo te debo a vos, guita. Sí, entonces te pago con un cheque mío, por supuesto. ¿Sí? Sí. ¿Qué haces vos? Vos lo endosás y se lo das a Capaccioli y decís que yo hago un aporte de campaña. Qué bárbaro. Es increíble. Es increíble. ¿Cómo va empezando a descifrarse el código genético de esta corrupción enquistada? No, y después, ¿no? El otro lado de la corrupción, porque generalmente las cosas tienen varios lugares y varios lados, y más allá de los dos lados de una moneda, pero siempre hay otro lado. Del otro lado te quedaba con la ausencia del servicio y de la prestación médica que te había... Terrible. ...puesto la bancaria supuestamente a tu disposición. Ayer hablé con el nuevo interventor del PAMI en la ciudad de Rosario, el doctor Armando Perichón, un hombre que se hizo muy prestigioso... Incucay. ...del Incucay. Claro, que tuvo el problema con lo de Sandro. Que peleó mucho por la cuestión de Sandro, de todas estas cuestiones. Uh-huh. Es un hombre muy respetado en la ciudad de Rosario y ahora está... Mira vos, qué buena noticia. Interventor del PAMI. Un tipo muy respetable, ¿eh? Muy respetable, porque además, ¿sabes cuál es su consigna? Tengo que ir a escuchar a la gente. Porque si me quedo en el escritorio, escucho siempre la misma campana. Qué buena designación. Además, Rosario es una ciudad, permitíme la interrupción, que no solo tiene lo que podríamos denominar el circuito de atención primaria que hay en los consultorios de tantos médicos que atienden a los pacientes, a los médicos de cabecera que atienden a los PAMI, sino que además tiene dos hospitales, dos estructuras sanatoriales. PAMI 1 y PAMI 2, los dos policlínicos, son los únicos en el país que tienen policlínicos propios. Y hay un montón de cuestiones interesantísimas en esta historia, por supuesto con luces y sombras. Pero te quiero contar específicamente lo que Perichón me decía esta semana en relación a la bancaria. La bancaria fue la primera en ser denunciada por el Incucay en su momento porque no había atención de los medicamentos previos al trasplante de cualquier órgano. Vos necesitás, me explicaba Perichón, una serie de remedios antes de ser trasplantado con el órgano que sea. Sí. Entonces, eso te lo tienen que cubrir. Son inmunosupresores. Claro, debe ser, bueno. Sí, sí, exactamente. Te tienen que inmunosuprimir para poder trasplantar. Yo diría que hoy la gente que no recibió estará más que agradecida. Sin dudas. No, porque se salvó totalmente. Se salvó. Ese humor negro. Tiene razón lo que dice Virginia. Algunos casos sí, Virginia. Después hubo otros casos que fueron tremendos como terminaron. Pero todos figuraban después como que el dinero llegaba, salía de algún lado, y la prestación supuestamente se daba. Y hubo más de 200 denuncias en los últimos 4 años contra la obra social de los bancarios porque no le daban los remedios a los que iban a ser trasplantados. Y lo terminaba pagando todo el Incucay con fondos que además no tenían, y ya formaba parte de una denuncia en donde Perichón decía, hace 3 años atrás, acá hay una mafia. Acá el dinero se desvía para otro lado. Y eso también forma parte, en todo caso, de la historia de esta ruta del dinero que hoy aparece en esta nota de Luciana allí en Crítica. Sí, creo que sería una gran nota esta para trasladarla a nivel nacional. ¿Qué te parece? Es importante que un tipo que tuvo tamaña responsabilidad es la de coordinar el Incucay, que es este ente nacional tan trascendental a la hora de hablar de trasplantes y de ablaciones, ¿lo cuenta esto? ¿Lo cuenta? Sí. No, porque por ahí son conversaciones informales en las que uno sabe que exfuncionarios cuentan cosas y uno a veces las hace públicas en la radio. Yo creo que no tendría ningún tipo de problema. Qué interesante. Porque él estaba convencido de que esto venía de hace mucho tiempo. él sabe que además comparte esto, que ¿te acordás que charlábamos lo que nos había dicho Graciela Ocaña hace un par de semanas atrás en Paraná? Que cuando vos metés cada vez más actores en algo, termina siendo más democrático. Ahora, cuando vos lo vas cerrando, termina siendo no solamente antidemocrático, sino que termina siendo un negociado a favor de pocos y en contra de la gente. Un minuto pasan de las 9 de la mañana, 4535-5900 y 011-4535-5999. En un ratito seguimos con Sobre la Hora. Desde siempre, Splendid 990, con nombre de radio, Splendid 990, una radio de opinión. Los sábados a las 10, sintonice Supertrack, el programa para los empresarios del transporte de cargas y Microbús Empresario, la propuesta exclusiva para el transporte de personas. Dos programas con más de 10 años de permanencia en el aire. Por Splendid AM990. AM990. Splendid. Desde siempre con tiempo de radio. Te ocurra moverte de ahí. Sobre la Hora. Sobre la Hora. Sigue hasta las 10. Y todavía falta lo mejor. Con frío o con calor. Sobre la Hora te acompaña todo el año. Sobre la Hora. Segunda temporada. Acuerdo para tanto calentamiento global, titula el matutino Crítica de la Argentina en su portada de hoy. Parece que Obama se reunió con India, con Brasil, con China, intentó salvar, dicen las lecturas de las crónicas periodísticas, la cumbre climática de Copenhague de un fracaso que se veía venir desde comienzos de semana. Los estados solo se comprometieron a evitar que el año entrante la temperatura del planeta no suba más de 2 grados. Algo que nos gustaría desmenuzar con el tiempo y la calidad que se merece, y por eso convocamos a Jorge Rulli, que es especialista en desarrollo sustentable, además de ser histórico miembro del grupo de reflexión rural que acaba de llegar de Copenhague. Así es. Hola Jorge, ¿cómo te va, viejo? Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias por atendernos. ¿Cuánto tiempo estuviste allí? ¿Estuviste toda la cumbre? ¿Participaste? Sí, estuve 7-8 días y llegué ayer. Ayer en la mañana, todavía estoy reponiéndome a los cambios y al cambio de temperatura. Sobreviví a la represión policial, que es terrible, de todos los diarios. Me imaginé no cuando hablan, vi las crónicas claro. De la represión, dije, yo sé de qué lado está Rulli. Sí, bueno, claro, participamos en la marcha que intentó realizar una asamblea afuera del Vela Center. Uh-huh. Hubo gente que intentó salir y fue apaleada, salieron 150, les hicieron una encerrona y cuando no había fotógrafo ya les dieron con los bastones. ¿Qué? Hasta el delegado boliviano cobró... Había un embajador que también le pegaron. Qué va. Bueno, y nosotros éramos 6.000 que encolumnados veníamos avanzando hacia ese lugar. Y bueno, no nos fue muy bien. Hubo un momento en que había más policía que gente, la verdad que estábamos totalmente rodeados. Así que bueno, apretados por la policía y, bueno, se intentó romper la barrera para llegar a los que salían. Uh-huh. Hubo un intento, por ahí comenzaron ya el apaleamiento sistemático, bueno, gases pimienta, perros, bueno, una cosa infernal. Las noticias que salieron luego fueron de que éramos violentos, este, y muy poco. En Copenhague muy poco, en el mundo veo que digamos que todo lo que se va conociendo ahora son las declaraciones de los grandes, por una parte, y la actividad de la WWF, la de los Osito Panda, y de Greenpeace, como si esa fuera la única respuesta, cuando en realidad ha sido la respuesta absolutamente oficial y absolutamente funcional a la cumbre de los grandes países contaminantes, ¿comprendes? O sea, la WWF, por ejemplo, ha ocupado con su cartelería, su publicidad, todo Copenhague. Uh-huh. Incluso estaba viendo en otras capitales donde paró el avión cuando venía, están detrás de todos los pequeños econegocios, que te venden cualquier objeto, pero la bolsita, por ejemplo, es reciclable y viene con el Osito Panda. Comprende, es el nuevo tipo de maquillaje, ¿no? Sí. Qué bárbaro. Bueno, a ver, me interesa, más allá de del análisis que haces de como protagonista de esta resistencia en la que todos estamos sumados, me interesa que hagas un análisis, que compartamos un análisis. Por supuesto, vos como protagonista, haber estado ahí, me parece que te da, además de tu conocimiento, una autoridad muy importante, de las conclusiones que deja Copenhague para la humanidad. Y yo creo que es bastante terrible, ¿viste? Lo que se nota es que no hay... Digamos, hay un proceso de creciente madurez y de debate sobre temas que son fundamentales. El tema es que no sé cuánto tiempo tendremos para seguir avanzando en este tema, en este proceso de maduración. ¿Cuánto tiempo nos va a dejar el planeta, comprendes? O sea, si vemos el saldo positivo, es que después del 11 de septiembre... hubo un retroceso absoluto de todas las luchas antiglobales. Y esta fue la primera vez en que el movimiento antiglobal, si bien fue derrotado, intentó conquistar la calle de nuevo. O sea, estuvimos en la calle, estuvimos presentes, hubo una marcha de 100.000 personas. O sea, de nuevo el movimiento antiglobal salió a la calle y está reaprendiendo a moverse con otra gente, con gente más joven, hubo brigadas de ciclistas que llegaron, por ejemplo, desde España hasta Copenhague. Bueno, todo este movimiento es nuevo. Uh-huh. Dentro de lo que fue el Clima Forum, que fue el encuentro, la cumbre alternativa, que fue también totalmente ignorada en Copenhague y en general en el mundo, nosotros aprovechamos esos días para hacer contactos muy valiosos. Por ejemplo, tenemos una pequeña convención sobre decrecimiento en el mes de marzo en Cataluña, donde vamos a participar. O sea, el decrecimiento es una de las propuestas que están haciendo con mucha fuerza, tanto en España como en Francia, uh-huh, y se está imponiendo como una propuesta frente al cambio climático también, porque es una nueva sociedad, una propuesta de nueva sociedad. A ver, pero explícame lo que significa el decrecimiento. El decrecimiento, o sea, que poner el acento en el desarrollo y en cambio dejar de crecer. Ajá. O sea, crecimiento en el sentido, esto del producto bruto, todas estas cosas con que los políticos nos engañan o nos adormecen mientras seguimos cada vez más infelices. O sea, poner el acento en el buen vivir, en la felicidad de la gente, etcétera. Ajá. Desarrollos locales, comercios de cercanías para evitar gastar en combustibles fósiles, que cada pueblo tenga sus montes frutales, seguridad alimentaria al alcance de la mano, bueno, todo este tipo de cosas se están planificando. Hay cadenas de pequeños pueblos, tanto en Inglaterra como en Francia, que están ensayando estas prácticas, donde la gente colabora con los municipios en estrategias comunes frente a lo que viene, que se calcula que en los próximos 5 años, en algunos países va a ser muy duro, la suma de la crisis del petróleo con el cambio climático. Vienen juntas y vienen muy duras. ¿Cuáles son esos países, por ejemplo? Se supone que, esto te estoy hablando en Europa, pero uh-huh, los países más afectados y que mostraban una real desesperación en la cumbre del clima fueron los países asiáticos. Había mucha presencia de la vía campesina de países asiáticos y también de África, que son los que más van a sufrir estos cambios. porque hay un ascenso del, en Bangladesh, por ejemplo, millones de personas ya están siendo desplazadas, este, y se van a perder muchísimos cultivos, o sea, va a pegar muy fuerte allí donde, por ejemplo, se extienden los monocultivos de aceite de palma africana, uh-huh. Viste que se ha deforestado en forma masiva, que la gente tiene muchas dificultades para ser abastecida de comida, bueno, hay zonas que han sido largamente dañadas y donde el cambio climático viene muy fuerte. Uh-huh. ¿Y qué puede pasar ahí? Bueno, ahí no, estamos frente a una mortandad masiva, esto nadie lo duda, escuchame acá. De esto no quieren hablar, pero estamos hablando en los próximos años de la desaparición de miles de millones de personas. Esto es así. Sí, creo que además es inevitable. O sea, se termina el petróleo y la mitad del mundo se queda colgada del pincel. O sea, ¿qué haces vos en un 15º departamento cuando todo lo que vos dependés del supermercado que va a quebrar? ¿Qué podés hacer? Nada. Simplemente nada. O sea, y cuando los políticos no han sido capaces de prever planes, como en la Argentina, planes de diseño o de reordenamiento territorial para adaptarse a las situaciones cambiantes. Uh-huh. ¿Comprendes? De reservar semillas y de ir buscando la rusticidad ante los cambios de las semillas originales. En cambio, le siguen haciendo el negocio a los que nos venden semillas transgénicas, que son un fracaso detrás de otro. Porque ya pasó con el algodón, pasó con una cantidad de maíces, y no hay caso, y siguen insistiendo porque pues son todos corruptos, esta es la triste verdad. Y además nos avisan que en los próximos años va a llegar al Gran Buenos Aires 1,5 millones de paraguayos desplazados por la soja que nosotros mismos exportamos ilegalmente al Paraguay, ¿comprende? Esto es una locura total. Y realmente nuestros políticos son de un grado de irresponsabilidad que asusta, ¿no? Ahora, porque, perdón, Ruli, ¿serían nuestros políticos solamente o los políticos mundiales? Porque por lo poco que uno puede, para los que no entendemos demasiado, como es mi caso, de pronto lo que fuimos leyendo a través de todo el recorrido de esta cumbre fueron las posturas diferenciadas entre Estados Unidos y China. La situación de Brasil, la situación de los, en la creación de un fondo para sostener a los países, la reconversión de los países emergentes, y esto implicaría a los presidentes de los de las naciones más importantes, que no han dado más respuesta que esa, porque las que deberían haber dado, que era el compromiso de reducir los porcentajes. No, justamente no, es el que no asumieron. Victoria es tu nombre, ¿no? Virginia. A ver, mira, con respecto a los países, estos los más ricos, los más importantes, te diría que es poco lo que podemos esperar, excepto de sus propios núcleos militantes jóvenes que logren crear una situación de cambio de conciencia o de lobismo, de lobby político, digamos, para que haya un cambio de políticas. La posición es muy cerrada de parte de, fíjate que antes de que se inaugure la cumbre ya se hizo público un borrador por un trabajo de gente, digamos, de gente compañera, de gente que estaba preocupada por esto. Hicieron público un borrador que ya estaba cocinado entre la Unión Europea y Estados Unidos para desconocer el protocolo de Kioto, sí. que tiene el problema para ellos de que es vinculante, y empezar de nuevo. El protocolo de Kioto es vinculante y además remonta la referencia a años pasados, en cuanto a la contaminación. Uh-huh. Y ellos quieren partir de ahora con las nuevas referencias de la emisión de carbono actual, que te tomaría en el 2005, ¿no? Claro, como claro. Referencia. Entonces ahí está la trampa. Sí. Entonces los países más pobres defendieron todo lo que pudieron el protocolo de Kioto. Esto por una parte, pero la otra que fue evidente es que si bien en Kioto, con todas sus limitaciones, de lo que se logró mantener el clima de discutir cómo dejar de contaminar en Copenhague ahora, ellos cambiaron el eje del debate y entonces la gran discusión fue cómo captar carbono de la atmósfera. Entonces el problema dejó de ser un problema del hemisferio norte para trasladarse al hemisferio sur. Exactamente. Como si fuera un problema nuestro. Ahora bueno, vos sabés que moriqueración, transferencias tecnológicas, cómo cambiar, viste, como si nosotros fuéramos los responsables. No, pero bueno, claro, esa fue la bronca, por eso quería hablar claro, por eso. Una porque, cosa lamentable. Es decir, no, ¿viste? También tenemos la culpa de eso, si no tenemos ni no, producción. Bueno, algo de culpa tenemos, digamos, pero de todas maneras, el problema fundamental era que ellos dejaran de contaminar. Y por, sobre todo porque las formas que se nos venden para que nosotros capturemos carbono del aire también son negocios para ellos. Porque son monocultivos de eucaliptus, claro, o semillas transgénicas, ¿comprendes? Semillas sí, transgénicas adaptadas al cambio climático. Pero le seguimos haciendo el negocio a ellos. O sea que, esto no te quepa duda, ellos pretenden seguir haciendo negocios hasta el final. Ahora, quería hacerte una pregunta comparativa, porque para el salvataje financiero, se invirtieron billones, ¿no? Se habló de un billón de billones, de millones, no me acuerdo. Sí, sí, bueno, sí. Creo cifra, que hablan de trillón, vendrían a ser... Ahora, bueno, a para mí, esto de los billones y de los trillones, como hablan los Estados Unidos, es bastante confuso, ¿no? Pero un billón serían 1,000 millones. Sí, igual uno más de 10,000 no entiende porque no los vio nunca, pero entonces te da lo mismo. Pero acá se habla de un fondo para un tema de la envergadura que tiene el tema del planeta, de la subsistencia de un planeta o no. Para la subsistencia de los bancos se pone esa otra cifra que yo ya no puedo ni definir, y acá se habla de 100,000 millones nada más. Sí, sí, no, eso no es nada, sí, claro, no, esto es tremendo lo que está pasando, las dimensiones escapan a toda escala humana. Jorge, pero ahí, digamos, sí, hay ejes, ¿viste? A mí me parece que también hay que comprender este eje que yo te decía, me parece que es uno. El hemisferio norte logró que el tema pasara al hemisferio sur. Exacto. Sin dejar de ser negocio. El otro eje muy importante es que el Banco Mundial va directamente a transformarse en banco del cambio climático. Esto va con todo, va a ser un banco verde. O sea, pero eso se notó ya, bueno, a mí me lo habían dicho algunos embajadores en la Argentina antes de partir, y allá se vio claro que esa es la estrategia. O sea, el Banco Mundial va a ser un banco verde del cambio climático, con todo el manejo de los bonos de carbono, mucho dinero, no sé cuántos billones de millones, trillones, no sé, pero van directamente a eso. Y va a haber una contrapartida de grandes ONGs que ya están funcionando con muchísimo dinero, que van a hacer toda la parte de, van a aparentar el apoyo de la sociedad civil y van a jugar todo lo que son las políticas de maquillaje verde. Fundamentalmente la WWF, la del Osito Panda, que acá es Vida Silvestre, Fundación Vida Silvestre, y Greenpeace. Entonces, ¿qué es lo más aceptable? Lo que despierta la adhesión de los sectores medios, protegen la ballena, protegen las focas del Ártico. Y todo esto también comparte con fondos comunes. Es como que ellos lo tienen todo cerrado. El problema es que en cualquier momento, ¿entendés? Sí, se les cae. Se cierra la vida, además. Claro. Jorge, Carlos del Frade te saluda. Hola, ¿cómo Carlos, estás? Hola. La verdad que es una alegría darte la bienvenida aquí a la Argentina después de esta semana que estuviste lejos. Sí. Y dos cuestiones. En realidad, lo que está destruyendo al planeta no es una cuestión contaminante, sino que es el sistema capitalista. Bueno, llegaste a un tema que me faltaba tocar, ¿viste? Porque a mí me parece que también en estas cosas, lo que vos estás diciendo, y que concretamente lo dijo Evo, digamos, de la manera más, ¿cómo te diría? Más fuerte la dijo Evo, ¿no? A mí me parece que sin duda que es verdad. Hay otro libro que nosotros hemos estado vendiendo, de Coben, un norteamericano que también dice o salvar al planeta o destruir el capitalismo. Bueno, o destruimos el capitalismo o se pierde el planeta, ¿no? Bueno, el tema, yo creo que nosotros nos tenemos que plantear también que no podemos seguir siendo tan ingenuos como latinoamericanos, que no es solamente el capitalismo, que podríamos tener algo que no es el capitalismo y que haga lo mismo. Ajá. ¿Se entiende? Cuando Evo, en su último discurso en La Paz, promete, después de las elecciones, eufórico, que los bolivianos van a poder ir en auto a conocer la Amazonía o en avión, está proponiendo algo que, más allá del capitalismo, puede llegar a destruir el planeta igual. O sea, si no, nos estamos confundiendo. Si creemos que es un problema del capitalismo y que nosotros no, porque somos socialistas y entonces podemos tener el mismo grado de o los mismos vehículos. No, no, estamos confundidos, ¿viste? Claro. Realmente, no, no. Necesitan, por eso el decrecimiento, por eso plantearnos seriamente otra sociedad, porque si bien el capitalismo es el culpable histórico de esta destrucción, todas las formas de socialismo que hasta ahora se están proponiendo, y basta ir a Venezuela para ver lo que es el derroche y el desorden energético increíble, insensato de Venezuela, en la pequeña escala de Venezuela, por supuesto. Hay que ver el desorden insensato de la Argentina, solamente con Moyano y los camiones, donde todo se basa en carburantes fósiles, para darse cuenta de que la cosa va más allá, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Comprendes? Jorge. Que ni unos ni otros tienen una verdadera comprensión de que estamos arriesgando el total de la vida del planeta. Nada más y nada menos. Claro, y que, que vos vas a los pequeños pueblos, no se recicla la basura. Escuchame, claro. ¿No? Esto es una cosa de loco. Cuando el cambio climático viene... Se podría hacer perfectamente, hay experiencia de mostrar. Pero sin dinero... ¿Para qué va Homero Bibiloni a buscar dinero? ¿Para qué? ¿Para reciclar la basura? Eso se hace con un poquito de preocupación y cariño, lo pueden hacer los chicos de la escuela. Plantar árboles lo puede hacer la gente desocupada en vez de estar en su casa recibiendo un plan. Escuchame, hacer árboles, en África hay mujeres que hacen miles y miles de arbolitos, necesitas un poquito de cariño, un vasito de yogur, una semilla, y cuidarlos y después plantarlos. ¿Cómo puede ser en la Argentina con millones de desocupados que no haya un plan para forestar? O sea, porque a nadie le interesa, este es el tema. O sea, no, entonces vamos a la crisis, sí, pero, sí. Yo creo que no hay forma de pararlo, ¿no? Y la otra que te quería preguntar, sí. ¿Cuál fue y cómo fue la posición argentina? Ay, mira, la posición argentina, mira, te digo, yo cuando, primero, no tenían oficinas propias, nosotros hablamos, no hay un embajador en Dinamarca, no tenemos embajador. Tenemos está a cargo de el encargado de negocio, creo que está a cargo por ahora, momentáneamente. Después nosotros hablamos con para pintarte el desorden, hablamos con la cónsul, le dijimos, mira, sabemos que hay dos periodistas de la Argentina, uno creo que era Clelia Candelarse, queremos vincularnos con ella. Nos dijo, miren, no tengo la menor idea de cómo ubicarlos. Esta cosa, o sea, sí, estaba Clelia por página, había mandado página. Claro, nosotros no lo pudimos ver, nosotros estuvimos en todas las manifestaciones con banderas argentinas enormes, se acercaron toda clase de argentinos, se acercaron latinoamericanos, tuvimos un stand en el Clima Forum con la bandera argentina que decía no queremos seguir siendo el laboratorio biotecnológico de Monsanto, bueno, no sé, no sé dónde estuvieron, aparentemente se manejaron con los diplomáticos y con Greenpeace y punto, ¿viste? Quiero esa foto, Jorge, la quiero esta tarde porque vamos a publicar algo mañana en Crítica, ¿eh? Me parece... ¿Qué es lo que querés? Una foto de esas que decís, del stand y de ustedes... Con ¿A dónde te las mando? Al mail siempre, lo tenés seguramente en tu casilla. Bueno, nos hemos intercambiado varios informes. Déjame decirte antes de despedirte... Y si no, búscalo en las páginas de Marcos Paz. Páginas de Marcos Paz, ajá. Ahí están muchísimas fotos. Dale. La página de Marcos Paz que hace Bernardo Elfman. Sí, claro, por supuesto. Un gran amigo. Llamó, bueno, hay muchos oyentes, hay muchos mensajes, pero destaco el de Rubén Méndez, presidente de la Asociación Ecológica de Lanús, sí. Que no solo te manda un saludo muy grande, porque ellos forman parte de la Red Nacional de Ecologistas, sino que también manifiesta su preocupación, la misma que vos manifestás, y que con este programa pretendemos dar eco y transmitir a quienes nos escuchen sobre la situación del planeta, en tanto se sigan produciendo estos niveles altísimos de contaminación. Debo decirte que me sorprendió gratamente el análisis que en general cuando te escuchan muchos dicen me va a venir con el discurso de vuelta del capitalismo. Me pareció muy interesante esta cuestión, esta vuelta de tuerca al análisis, que creo que me parece pone meridiana discusión, la discusión en un punto meridiano. Acá no es un problema solamente de ideologías o de colores políticos, sino que lo que necesitamos es un cambio de mentalidad. Sí, y lamentablemente sí. No lo estamos viendo. Estamos al borde, pero falta el empujoncito, ¿no? Uh-huh. Esperemos que en cualquier momento vamos a tener un tsunami o lo que sea, ¿viste? Y a ver si aprovechamos un poco para decir, para tomar conciencia definitiva y empezar a hacer cosas, que no necesitamos dinero para empezar a cambiar realmente, uh-huh. No necesitamos dinero para tener el fondo de casa una huerta o plantar más árboles. Los directores de escuela, poner los chicos a hacer plantines de árboles por todas partes. Pero bueno, no sé, estas políticas faltan todavía, ¿no? Claro. bueno, pongamos una cuota de esperanza. Te mandamos un abrazo muy grande. Tratemos de recibir el 2010 de la mejor manera posible. Así es, con los mejores deseos. Un abrazo, Jorge Rulli, a Carlos, Victoria y los demás. Especialista en desarrollo sustentable y miembro del grupo de reflexión rural. Lo mataron, era un defensor. Y un... Cuando los ángeles lloran, Maná. Columnistas, buena música, informes y entrevistas. La mejor receta para empezar el fin de semana. Sobre la hora. Apretando los dientes. 32 minutos pasan de las 9 de la mañana. La cara de demolido que tiene mi amigo Carlos del Frade responde a un llamado que acaba de recibir con una noticia que tiene que ver con lo que viene pasando en la ciudad de Rafaela, en la provincia de Santa Fe, a cuento de algo que venimos con, que venimos relatando aquí en este programa. Creo que debe ser el único medio sí. que le viene dando interés e importancia a esta cuestión. Contanos un poquito, Carlos. Sí, acaba de ser intervenida la Asociación Médica del Departamento Castellano con sede en Rafaela. Recordemos, como bien lo dice Mauro, que desde este programa a nivel nacional es el único que ha planteado que detrás de la intervención que ya sufrió la mutual de la Asociación Médica del Departamento Castellano está la figura del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el doctor Ricardo Lorenzetti, el hombre que nunca fue juez y sin embargo es el presidente de todos los jueces de la Argentina, por decisión unilateral de la Presidenta de la Nación. Y ahora la decisión de intervenir la Asociación Médica del Departamento Castellanos, con sede allí en la ciudad de Rafaela, es directamente proporcional a que fue la única asociación que se opuso a que Lorenzetti fuera integrante de la Corte Suprema, porque Lorenzetti era socio accionista de las gerenciadoras que fueron definidas en su momento como parasitarias del PAMI durante todos los tiempos de Alderete, cuando la gente se moría y se enriquecían los únicos 72 prestadores que durante 9 años tuvieron el servicio La Cápita del PAMI en la República Argentina. Es realmente algo muy doloroso, hay una maniobra política muy grande. La que interviene en la Asociación Médica del Departamento Castellano es la Inspección de Personas Jurídicas de la provincia de Santa Fe. Esto tiene mucho que ver además con los negocios de lo que ayer se celebró un cumpleaños de acuerdo a las solicitadas, que eran las asociaciones de clínicas y sanatorios de toda la Argentina, que están manejados por los dueños de los grandes laboratorios de cada provincia argentina. Es una tristeza que el gobierno socialista de Hermes Wiener permita que un organismo que dependa de la provincia vaya en contra de la gremial de los médicos de Rafaela. Así que la verdad que es una mala noticia. Y que está directamente relacionada con el poder que va teniendo cada vez más la figura de Lorenzetti, que además está cada vez más inflada, especialmente por el multimedio encabezado por el Grupo Clarín. Esta inspección de personas jurídicas. De personas jurídicas depende del gobierno de la provincia de Santa Fe. Del gobierno de la provincia de Santa Fe. ¿Qué supondría esta intervención, Carlos? Esta intervención supone desplazar a la comisión directiva electa democráticamente, reelecta democráticamente. ¿Cuántos médicos hay en Rafaela aproximadamente? En Rafaela 380 médicos, pero le dan servicio, y este es el nudo también de la cuestión, le dan servicio a 20.000 habitantes de Rafaela, con un servicio de prepago que fue el segundo que apareció en el país. El primer servicio prepago que apareció del país de forma solidaria fue Federada Salud, cuando la Federación Agraria era la Federación Agraria y tenía aquella mutual solidaria en la década del 60, en la época de Oñatibia. Oñatibia le había dicho incluso, ustedes hagan este sistema solidario porque lo que no puede hacer el Estado lo va a hacer el privado, pero como negocio. En el medio tiene que haber algo y allí tiene que aparecer la mutual o el gremio. El tercer sector, ¿no? El tercer sector. Claro. Entonces eso apareció en la década del 60, fue en el año 64, en la época de Oñatibia. Y claro, son 20.000 afiliados, se manejan prácticamente 70 millones de pesos anuales y eso no se lo pueden bancar los dueños tradicionales de los sanatorios que se lo saquen. Detrás de esto está nada menos que la figura, insisto, del hombre tal vez más poderoso de la Argentina, porque va a superar a los Kirchner, va a seguir siendo presidente de la Corte Suprema de Justicia hasta el año 2012, el cuarto en la sucesión presidencial. como es el presidente de la Corte. Es terrible, y que además tiene, como recién decíamos, el sustento mediático de la corporación económico comunicacional más grande de la Argentina, sí, como sí. es el Grupo Clarín, ¿no? En su momento hay que decirlo claramente, Lorenzetti fue apoderado de la Unión Obrera Metalúrgica durante la dictadura, uh-huh. el hombre que se hizo rico porque su padre repartía las tarjetitas de su hijo en el velatorio de los trabajadores que morían por accidentes laborales, y entonces él uh-huh. hacía las cuestiones de malas praxis para las empresas, que después terminó siendo abogado de esas empresas, uh-huh. a las cuales primero intimó haciéndole los juicios por mala praxis. Es realmente una figura perversa, y es el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y esto es muy duro para especialmente la Asociación Médica del Departamento Castellano, porque son médicos que plantean la necesidad de que el médico se sienta trabajador, defienda sus intereses como trabajador y que como trabajador tenga su medio de producción propio, uh-huh. un sanatorio de mirada social. Claro, claro, lo que se llama la cama gremial. Que claro, uh-huh. y esto es un hecho maldito. Termina siendo la Sociedad Médica de Rafaela casi la encarnación de lo que decía John William Cook, se han convertido en el hecho maldito de la sociedad burguesa rafaelina. Uh-huh. Y esto tiene un costo. Este es el castigo. Y realmente la noticia que nos acaba de llegar es muy mala noticia, pero no me cabe duda de que se va a seguir peleando contra todo uh-huh. esto. Lo que pasa es que es difícil. Un costo muy elevado también tiene o tendrá la informatización de todo el sistema judicial argentino, sí. con cabeza en la Corte Suprema de Justicia. ¿Alguna vez se investigará qué pasó sí, sí. y cómo se está realizando ese proceso de informatización en el cual Ricardo Lorenzetti tiene algo que ver? Así es. Porque ni más ni menos que la cabeza responsable del máximo tribunal. Bueno, en un ratito algún apunte más sobre este tema, pero no quiero que se nos escape sí, la sí. oportunidad de hacer un homenaje a Alberto Piccinini. Sin duda, sin dudas. Alberto Piccinini es el histórico y casi mitológico dirigente de la Unión Obrera Metalúrgica de Villa Constitución. Él, sobre finales de la década del 60, comenzó a constituir el Grupo Acero, dentro de Acindar, aquella empresa formada en el año 1949 por la familia Acevedo, primero en la ciudad de Rosario y después se trasladó a Villa Constitución. Y Villa Constitución se convirtió en la ciudad de las acerías, porque allí estaba Medcon, Marathon, Acindar, toda la gente que iba y venía de San Nicolás para hacer somisa. O sea que Acindar viene de Acevedo, Industria Argentina. No, Acindar en realidad es... ¿Qué es? Es así, Acindar, acabo de sacar la relación. Exactamente, te iba a decir la definición de somisa. Acindar, exactamente, y viene de así, de la familia Acevedo, que después fue ministro durante el gobierno de Arturo Frondizi, Arturo Acevedo, que fue el fundador de la acería, y se terminó convirtiendo realmente en una ciudad obrera industrial, pero tenía todo el peso histórico de la Unión Obrera Metalúrgica, de lo que significaba la burocracia sindical, con Bandor en su momento a la cabeza, y después la figura de alguien nacido allí nomás, en el sur de la provincia de Santa Fe, como José Ignacio Rucci, que era de Alcorta. Entonces la UON de Villa Constitución quería tener independencia, que tenía muchísimos afiliados, y allí se gestó primero el Grupo Acero, y después el Grupo Goda, el grupo de obreros de las acerías, que terminó conformando la lista marrón, la emblemática lista marrón. En abril de 1974 ganaron las elecciones, no le entregaron el sindicato hasta septiembre de aquel año 74, donde se produce el villazo, lo que se conoce como el villazo, una gran movilización popular para que se cambie todo esto. Como consecuencia de esto, el 20 de marzo del 75, un tal José Alfredo Martínez de Oz, gerente general de Acindar en ese momento, paga $200 por cabeza para que 4.000 efectivos de la Policía Federal metan preso a 200 delegados de fábrica. Uh-huh. Uno de esos presos, en 1975, es Alberto Piccinini. Cuando sale en libertad, el 8 de diciembre de 1982, Piccinini no fue a la casa. Fue al portón, al playón de Acindar, y ahí comenzó la lucha por la recuperación sindical. A 27 años de aquel acontecimiento, así lo recuerda su protagonista. Mi nombre es Alberto Piccinini. Bueno, yo fui secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica de Villa Constitución y fui detenido en el año en 1975. Nos detuvieron. detuvieron por acusarnos de subversivos y tuvimos varios años en la cárcel como consecuencia, bueno, de una política por defender los intereses de los trabajadores. Bueno, mi experiencia, digamos, fue muy dura. Yo estuve 6 años en la cárcel y tal vez pude llegar a comprender realmente cómo se vive en nuestra sociedad, cómo muchas veces se pagan, digamos, con culpas que realmente se trata de defender los intereses de los compañeros. Bueno, yo fui secretario general de la UON de Villa Constitución y está ahí defendiendo los intereses de los trabajadores. También es importante saber en qué sistema vivimos, porque realmente, digamos, por defender los intereses de los trabajadores, yo no creí que nunca me iban a detener porque uno defendía realmente algo que correspondía. Bueno, eso también nos lleva a aprender en la vida, nos lleva a enseñar que, bueno, los sistemas son de distribución, no son justos, y realmente en muchas ocasiones se aplica una política que va en base al poder. Bueno, con nosotros pasó esto en Villa Constitución, nos detuvieron por defender los intereses de los trabajadores, por querer vivir en una sociedad más justa, en donde la distribución de los recursos sea más equitativo, y nos tocó en alguna manera estar encerrado. Pero también quiero decir de que hubo muchos compañeros que fueron asesinados por defender los intereses de los trabajadores. Así creo que es importante saber en qué sociedad vivimos y cómo se reparten los recursos. Es importante que podamos vivir en un mundo donde la distribución de los recursos sea más equitativo y que a las personas que luchan por vivir en un mundo mejor no le ocurre lo que nos ocurrió a nosotros en esta injusticia que se cometió. Y nosotros podemos decir que estamos vivos y que conservamos la vida. Hay otros compañeros que pagaron con su vida, digamos, peleando por un mundo mejor. Del gobierno petista, ¿no? Este señor que canta, Gilberto Gil, sí. Que fue secretario de Cultura, así es. ¿No sigue siendo? Me parece que se fue, ¿no? De la función pública. Me parece que se fue. Y volvió a cantar, ¿no? Que es su especialidad. Estuvo acá, estuvo con León Gieco el pasado jueves 17 en una actuación memorable. Este es uno de sus temas más reconocidos, Guerra Santa. ¿Escuchamos un cachito más? Que faz do amor sua profissão de fé, só que faz da fé profissão. Además de ser un gran amigo y un puntal fundamental de este programa, José Luis Mataza tiene una expertise profesional y laboral muy interesante. Vamos a contar la intimidad de esta charla que queremos mantener con José. ¿Qué haces, José? ¿Cómo te va? Hola, buen día, Mauro, ¿cómo estás? Muy bien, buen día, muy José. Bien, muy bien, muy buen contento. Buen día a todos. Lo que escucho un poco bajito. Dale, ahí subimos, ahí Nico Lanati sube el retorno. A ver, decíamos esto, voy a contar la intimidad de esta nota que queríamos hacer con vos, aprovechando para despedir el año. Cuando despedíamos justamente el año hace un par de semanas en casa con un asadito, que me llevó a mal traer, pero finalmente lo saqué adelante, nos pusimos a contar en la sobremesa algunas cuestiones que tenían que ver con nuestras actividades. Se me ocurrió preguntarte qué hacías como trabajador de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que sos, que fuiste, que sos, orgulloso, y me contaste algo que a mí me fascinó, a mí, a Carlos, a Virginia nos fascinó, acerca de tu capacitación en torno a qué se había dado. Y entonces dijimos, vamos a empezar a contar estas historias de nuestros compañeros, de nuestras compañeras, no solo los que participamos del trabajo cotidiano de nuestro equipo de producción, sino también de todos aquellos que desde diferentes sectores de la industria, de la actividad estatal, de la actividad privada, hacen aportes cotidianos muy importantes, no solo a la lucha social, a la lucha sindical, sino también, por ejemplo, a la recuperación de valores artísticos y humanitarios fundamentales. Entonces, a ver, sin tanto prolegómeno, ¿qué hacías específicamente? ¿Cuál era tu dedicación dentro de la CONEA? Mira, la verdad que primero les agradezco esta oportunidad, y en este momento, porque el jueves cumplí 25 años como trabajador estatal. Mira, y mira, la verdad que, digo, bodas de plata con el Estado. Ahora voy a ver, Virginia, si me dan esa famosa medalla. Sos casi gay. Todavía. Hay que ver si existe todavía. No, la verdad que digo, más de la mitad de mi vida, digo, la he compartido con este trabajo. Yo me especialicé en lo que se llaman los ensayos no destructivos, en esto de a distintos materiales hacerles radiografía, hacerles ultrasonido, y la verdad que tuve la suerte y el placer de poder especializarme en lo que son las radiografías en obras de arte. Ajá. ¿Dónde te especializaste? ¿Dónde hiciste esa especialidad? Y esa especialidad fue primero con un experto acá en Argentina, que luego se hizo famoso en el libro Código Da Vinci, que es Mauricio Saracini. Ajá. Y se complementó con 2 meses en Florencia, Italia. Podríamos titularla así, ¿no? El vínculo entre José Luis Matassa y el Código Da Vinci. Sería una gran nota. Vende. No, capaz que sería demasiado. Pero para mí, cuando leí ese libro y llegué, no sé, a la página 254 y vi el nombre de Mauricio Saracini, viste, después de haber estado trabajando 2 meses con él, me provocó una cosita. Bueno, ¿y qué hacía Saracini? A ver, porque está bueno para el que leyó el código, que seguramente son muchos, me incluyo, ¿qué hacía Saracini? Mirá, los ensayos no destructivos se aplican en la industria, te podría decir, hace casi 100 años, ¿no? Ajá. Pero por lo menos desde hace 40 años, 50 años en Europa, se aplican a las obras de arte. Vos podés llegar a determinar si hay un boceto detrás de la pintura que ves, podés llegar a determinar la autenticidad. Podés usar la radiografía para armar un archivo digital de obras de arte. Uh-huh. La verdad que es muy muy vasto el tema de no destructivos en obras de arte, y en la Comisión de Energía Atómica, a finales de los 90, se comenzó un proyecto para también esto realizarlo acá en la Argentina. Y bueno, fui parte de este proyecto muy orgullosamente. O sea, digo, para que los que nos vienen siguiendo con atención lo comprendan cabalmente. Por un lado, debe tener un rol importante eso en lo que tiene que ver con la autenticación o con verificar la autenticidad de una obra, imagino. Pero también permite reconstruir la génesis de una obra de arte, ¿no? Sí, en esto los no destructivos son complementarios de otros análisis, como pueden ser los análisis químicos o los mismos análisis visuales que se hacen de una obra, pero uno puede ver realmente cómo fue a lo mejor hasta el nacimiento de ese lienzo. Nosotros acá en el Museo de Bellas Artes hemos radiografiado obras donde hoy vemos un paisaje y después de la radiografía nos dimos cuenta cómo primero ese lienzo tenía otra forma. Por ejemplo, ¿te acordás de alguna obra? Sí, hay una obra de Goya. Ajá. Hay una obra de Goya de que Goya se llama Incendio bajo el puente. Ajá. Y que después de hacer los exámenes, debajo de esa obra vimos, aparecía partes de una iglesia, y aparecía parte de un retrato. Qué mal. Y esto después, digo, lo nuestro era muy complementario con la gente que desde hace mucho tiempo se encargaba de la restauración. En el complemento del trabajo en la CONEA, digo, la verdad que tengo que recordar a Marta Fernández, del Museo de Bellas Artes, que fue la persona que realmente nos ayudaba a que nosotros comprendiéramos todo este mundo nuevo. Uh-huh. Y nos contaban que los pintores, hoy los vemos tan famosos, pero en algún momento habían pintado una obra, tenían ganas de pintar otra y no tenían un mango para comprarse otro lienzo, y pintaban encima. Eso también pasaba con los pintores famosos. Impresionante eso, impresionante. Y de hecho, en el Código Da Vinci se da esa situación, ¿eh? Donde se descubre debajo de un lienzo famoso una reminiscencia de una pintura anterior, ¿no? Y de un boceto anterior. Sí. Qué sí, fabuloso, sí. Qué fabuloso. No, la verdad que es muy interesante. Y es muy interesante resaltar, si me das unos minutitos más. Por favor, dale. No, en el proyecto en el que está metido Mauricio Saracini, ahí en el Palacio Viejo de Florencia, en el Salón de los 500, se supone que en el año 1500 le pidieron a Leonardo da Vinci que pinte el triunfo de la batalla de Angari, que era el triunfo de Florencia sobre Milán. Parece que Da Vinci lo empezó a pintar, parece que tuvo problemas con los óleos, pero también parece que Da Vinci se fue a Venecia porque en Venecia le pagaban un laburo con algunos dinerillos más. También cuenta la historia que muchos años después, cuando los Medici se hacen cargo de Florencia, sí, parece que había problemas políticos entre los Medici y Leonardo da Vinci, y le encargan a Giorgio Vasari, ajá, que vaya y haga otras pinturas. Y por lo visto Vasari dijo, yo no voy a tapar una pintura de da Vinci, y le levantó una pared encima. Y hoy hay unas pinturas que deben tener 10 metros por 5, como 4 murales de Vasari, que son impresionantes. Hace 25 años que le va la vida a Mauricio Saracini con tratar de rescatar esa primera pintura de Da Vinci, que se supone que está detrás del muro de Vasari. Qué interesante. Y en esto, cuando pasamos por Florencia, fuimos parte de ese grupo, y bueno, son cosas que uno las va a llevar siempre en su recuerdo. Bueno, pero acá lo que se expresa además es la maravilla de todo lo que sale de la Comisión Nacional de Energía Atómica, y que es absolutamente desconocida para el gran público argentino. Esto, señoras y señoras, son los compañeros trabajadores del Estado. Exactamente, con sus historias, su vida, su laburo, y los 25 y su maravilla. Años, su maravilla. Yo me acuerdo cuando hace algunos años la publicación, que hoy sigue saliendo con muchísimo brillo y talento por parte de quienes la realizan, de la Asociación de Trabajadores del Estado, el Trabajador Estatal, tenía una sección dedicada a contar estos oficios, ¿no? Estas cosas que muestran que los trabajadores del Estado son mucho más que la imagen esa que caricaturescamente muchas veces se nos plantea. Incluso el propio Antonio Gasalla lo hace con la empleada administrativa que está sellando papeles y muchas veces no atendiendo al público como corresponde. Son mucho más los trabajadores del Estado de lo que muchas veces se plantea. Y creo que... Yo creo que no hay noción social de cuántas áreas se sostienen y crecen porque el Estado es el que sostiene con el desarrollo científico, etcétera. El Estado, bueno, ha dejado de cumplir determinados roles, pero esas áreas han crecido gracias a estos laburos. Si te comprometes a poder conseguir historias como la tuya, reproducidas en otros compañeros y compañeras, yo me comprometo, nos comprometemos a construir una sección para que cada sábado aquí en Sobre la Hora podamos contar estas historias, José. Totalmente, Mauro, y digo, me dan el pie para que les presente el calendario 2010 de la Asociación Trabajadores del Estado, que en el 2010 vamos a cumplir 85 años, ajá, y que justamente se llama el Trabajo Estatal Argentino. Nosotros en estas primeras 12 láminas de los 12 meses del próximo año rescatamos en fotografía lo que justamente ustedes están diciendo. Y sí, va a ser una sección maravillosa porque nos van a llover infinidades de historias de realmente de lo que representan nuestros compañeros de trabajo en cada una de sus actividades. Vaya nuestro homenaje para todos y cada uno de los trabajadores y de las trabajadoras estatales de la Argentina. Un abrazo muy grande, José Luis, nuestros mejores augurios para este 2010 que comience y que seguramente nos va a encontrar peleando del mismo lado. Igualmente, muchas felicidades para todos ustedes. Ahí no me quiero olvidar de nadie, Mauro, Virginia, Carlos, Alejandro, Noelia, Natalia, Andrés. Bueno, la verdad, ese equipo, Sol, Víctor, Dennis. A ese columnista que lo hemos tenido muchos sábados ahí, a nuestro conductor. La verdad que ha sido un placer este trabajo que hemos realizado y, bueno, muchas felicidades para todos. Y lo va a seguir siendo en el 2010, seguramente. Muchas gracias. Y un abrazo. Bueno, y un abrazo. Chao, mi viejo. Por eso ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos ganar para ausentar la muerte. Para cambiar esta suerte, si sabemos ganar para ausentar la muerte. Y porque sí, porque sobran las bolas. Se vamos, nos vamos yendo. La verdad, un programón, Muy lindo. Un programón. Le vamos a desear a todos los que nos están escuchando una muy feliz Navidad. Nochebuena y Navidad. Nosotros nos vamos a reencontrar el sábado que viene. Tenemos preparadas algunas sorpresas para los programas especiales de fin de año y de principio de 2010. Lo mejor de Sobre la Hora. Qué lindo. No se lo pierdan porque nuestro equipo de producción está haciendo una selección muy, muy minuciosa de las perlitas que tuvo este programa a lo largo de esta temporada 2009. Es para ahorrarle trabajo a la gente de Aptra para que ya nos den el Martín Fierro 2010. No estaría mal, habría que presentarse para hacerlo. Una de las secciones del programa seguramente va a estar destinada, digo, de lo mejor de 2009, a demostrar cómo le arruinaron el campeonato a Newell's, por ejemplo, ¿no? Digo yo. Se arruinó solo Newell's. No hizo falta ninguna ayuda. Una imposibilidad histórica. A la una, hablando de fútbol, juega el Estudiante. Campeón copero, mística, vamos, copera de Estudiantes de La Plata contra el Barcelona del pecho frío de Messi. Sí, todo señor. Con Estudiantes. Nosotros nos reencontramos el sábado que viene, como de costumbre, a las 8 de la mañana por M990 Radio Splendid. Buena Navidad, muy feliz Navidad. Felicidades. Chau. Que viaja siempre.